Bueno, volvemos acá con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y bueno, como dijimos, vamos a charlar con el amigo, compañero, camarada correligionario, Pablo Masuti. Pablo Masuti, exactamente. Dirigente de base de los trabajadores docentes de la provincia de Mendoza. Y bueno, que ya hemos tenido oportunidad de charlar con él, pero bueno, nos queremos actualizar sobre la situación actual del gremio docente. Hola Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, gracias por el espacio. ¿Se escucha bien ahí? Sí, yo te escucho perfecto. Bueno, listo. Bueno Pablo, estábamos preocupados. Bueno, el gremio docente siempre ha estado, es un gremio que lucha, aunque no haga un paro, aunque no haga una movilización, siempre es un gremio que está buscando sus objetivos de recomposición y demás. Que encuentra en un sindicato que se lava las manos muchas veces, que posterga las cuestiones, que impide la expresión del trabajador y la trabajadora docente. Y bueno, y en ese camino lo vamos viendo, lo vamos llevando. Me parece que sería importante en este momento hacer como un raconto de la situación desde la paritaria del año pasado, que bueno, tuvo sus consecuencias, que continuaron con las consecuencias de la paritaria del año pasado. ¿Cómo nos querés contar, Pablo, en este marco de una situación de crisis muy grande, de inflación impresionante, el 7%, el 9 y pico por ciento en términos de la canasta básica familiar, etcétera? Así que contanos cómo están viviendo los docentes este momento y qué está sucediendo. Bueno, como decías vos, esto es en general una crisis en el mundo, ¿no? La guerra y el proceso inflacionario, inclusive aunque sean mucho menores que acá, se dan en países que nunca se dieron, inclusive de Europa y bueno, y la región. Pero en este país, como vos decís, en una inflación de 7,7 en marzo, una acumulada ya llevamos de más del 21, casi el 22%, en lo que en general y en particular en los alimentos casi el 30%. Digo, esto... como decía vos, desde el 2020 nosotros nos encontramos para hacer un corte en la historia, podemos hablar de antes también. Nosotros venimos con una situación más con este gobierno a nivel local, que viene golpeando a los trabajadores en general y en particular al sector de trabajadores y trabajadoras de la educación. El 2020, como decíamos, que uno de los ejes de lucha, que no tuvimos paritaria, ninguno de los sindicatos lo tuvo, con un casi 37% de inflación, que eso, bueno, es una pérdida que seguimos arrastrando. Y desde en ese momento de sindicato se intentó luchar a pesar de la pandemia, pero bueno, ningún sindicato pudimos lograr la apertura de la paritaria, y algo que se arrastró hacia el 2021 con un decreto, y nos encontramos con la paritaria del año pasado, que bueno, justamente como decía antes, entendemos que fue muy insuficiente teniendo en cuenta la inflación galopante. De hecho, nunca cumplió el gobierno con los acuerdos de las revisiones que se necesitaban en el momento, y bueno, gracias a la lucha de distintos sectores, ¿no?, en diferencia y en disonancia con la conducción actual. Nosotros pertenecemos, en caso mío, soy delegado a una escuela de Godoy Cruz, pertenezco al COPLE, Colectivo por la Educación, una organización que estamos intentando, bueno, generar debate, la reflexión a partir de esto que nos está pasando, compañeros senadores y docentes de distintas escuelas de la provincia, junto con otros compañeros de otros espacios, que intentamos dar la pelea en ese momento, que justamente muchas escuelas rechazaron en el 2021. De hecho, se traccionó la paritaria para que no se firmara un acuerdo que que ataba al presentismo parte del aumento de este bono que se había planteado. Y bueno, ya se veía que iba a ser deficitaria, por supuesto, esa paritaria, donde hubo paros contundentes, hubieron 5 días de paro, grandes movilizaciones, y entendemos que el sindicato, en lugar de potenciar eso, de levantar a la escuela, se baja una lucha en un momento muy importante, en donde había inclusive mucho apoyo de la comunidad que no habíamos tenido en ese momento. Y después, hacia noviembre, se firma una paritaria también desde el sector al que pertenezco, y muchas escuelas y espacios terminan rechazando. Se firma por esta composición que tiene distorsiva el estatuto del CUTE, que no contempla, en general por su representación de congresales al plenario provincial, no expresa realmente lo que pasa en la escuela de cada uno de los departamentos, y se termina aprobando también una paritaria que no solamente no compensaba el casi 100% de la inflación hacia el final del 2022, sino que, peor aún, de alguna manera garantizaba el comienzo del 2023 de las clases, porque dejaba firmado ya, si bien era cuenta, como decía la paritaria, pero de hecho fue lo que pasó, es decir, se planteó un 5% para enero, para febrero y para marzo, en donde evidentemente el gobierno hubo que salir a discutir con el gobierno para que llamara a esa paritaria prometida para el 2023. Esta situación, en lugar de la conducción del sindicato, sin ponerme, digamos, en crítico especial, digamos, hoy de la conducción, y que sea ese el eje, pero de hecho lo es, lo planteaste vos, un sindicato tiene que, y más una conducción sindical, ir adelante en la lucha, proponer, motivar asambleas, debates, plenarios, y justamente traccionar hacia la lucha y hacia la reivindicación del salario en este momento, las condiciones de trabajo también, pero fundamentalmente el salario. Claro, Pablo, entendiendo por eso la galopante inflación. Entonces entendemos que en lugar de eso, lo que se hizo es anunciar y militar una propuesta del gobierno que termina en los hechos siendo insuficiente, y que termina de alguna manera hacia el interior de las escuelas, hacia los militantes, hacia los compañeros que habían entendido que el camino era la lucha, generar un descreimiento hacia la organización, que eso es lo más, claro, lo más grave. Bueno, y hoy nos encontramos con una falta de participación. Hola, Pablo, ¿me escuchás? Sí. ¿Tengo micrófono? ¿Me escuchás, Pablo? Sí, te escucho. Estaba tratando de hacerte alguna pregunta y como que no me escuchaba. Bueno. Sí. Digo, bueno, hoy nos encontramos en esta situación con una inflación, como decíamos, llegando casi al 22%, digamos, trimestral, y con una paritaria insuficiente, que a pesar de las mesas técnicas que han puesto 5% más, y además muy poco, distorsiva con el Estado docente, los convenios de paritaria 2013 y 2008 para celadores, termina siendo a la clara insuficiente, con una perspectiva hacia mayo incierta, y por eso, bueno, de estos sectores estamos intentando, bueno, Pablo, que se haga la paritaria salarial. Entiendo que, como vos sos un referente del activismo, del gremio y sindical, está en un proceso de construcción del COPLE, la agrupación del COPLE. El COPLE, me parece que, según lo que hemos visto, apunta justamente a ser una alternativa en la organización y la lucha del trabajador docente. ¿Cómo está ese agrupamiento? ¿Qué planteos y qué acciones concretas se ha planteado el COPLE y como alternativa a la parálisis que nos ha impuesto la dirigencia sindical del SUTE? Bueno, justamente como decimos, lo que nos hemos planteado ya desde lo que fue el final del 2021, es justamente intentar generar un espacio de reflexión, de debate, que no quede en la reflexión solamente política gremial sin una base en las escuelas, digamos. Estas asambleas y debates tienen que generarse en las escuelas, y con una fuerte participación intentamos en los plenarios, en los debates, dentro de la misma organización. Nosotros no creemos hoy en alguna construcción que se haga paralelizando al sindicato, sino en este momento nosotros instamos, junto también con otros espacios, estamos conformando un espacio que hemos llamado Escuelas por el Rechazo, que también hay otros agrupamientos, que hay también compañeros independientes. Intentamos justamente dar ese debate en las escuelas y dar los debates en cada una de las instancias democráticas del sindicato, que todavía por suerte están y que hay que seguir participando. Y lejos de promover una desafiliación, lo que nosotros estamos promoviendo es justamente mayor afiliación, elección de delegados escolares, participación activa para justamente traccionar, ganar desde otra convicción las votaciones en los plenarios departamentales y provinciales, y desde ahí construir una alternativa, como decíamos. Una alternativa, de hecho, que piense al sindicato como una herramienta de lucha, que reivindique el salario igual a la canasta familiar, si bien esto que no quede solo en un lema, sino que quede realmente en la realidad. Hoy tenemos una canasta familiar de 177.000 pesos, con docentes que, con senadores que están en la mitad y docentes que están lejísimos de llegar a eso, y que implica un doble cargo para arrimarse un poco a lo que es el costo de vida, las condiciones de trabajo. Tenemos precarización en la jornada completa, sin recursos, sobrepoblación en las escuelas, sin infraestructura, sin mobiliario. Hay cuestiones que el sindicato está dejando pasar, o está acordando en el caso de lo salarial con el gobierno, y creo que tenemos que dar desde el COPLE y desde los distintos espacios antiburocráticos, tenemos que dar una señal clara, y creemos que en ese sentido tenemos que seguir caminando. De hecho, hemos presentado junto a otros espacios en Escuelas por el Rechazo una nota que estamos esperando la respuesta de la conducción, que plantea esto, ¿no? La reapertura de las paritarias urgente. Es decir, la universidad hoy ha estado de paro con una victoria, y se ha logrado reabrir la paritaria que estaba firmada por otras confederaciones. El tema de generar plenario de asamblea para generar una contrapropuesta que contemple la inflación, que contemple el costo de vida, la canasta, las equiparaciones de las asignaciones familiares. Pablo, empezar un proceso de equiparación con el tema de celadores, ¿no? De la antigüedad. Lo que llama la atención de muchos compañeros, sin pretender entrar en un análisis político riguroso, pero llama la atención cómo un sindicato, una conducción sindical peronista como la actual, peronista kirchnerista de la CTA, etcétera, acuerda o llega a acuerdos con el gobierno radical del PRO. Es decir, es como supuestamente sería como una contradicción que se da acá en la provincia, se da en otros lados también, pero puntualmente nos afecta a nosotros, porque es evidente que la conducción sindical ha llevado una línea de acuerdo con la firma del convenio anterior con el gobierno de la provincia para mantener un año que es electoral en términos políticos, tranquilo, sin conflictos y sin los docentes en las calles. Sí, exactamente. Bueno, eso también lo visualizamos, que más allá de entrar en un estamento electoral, nosotros creemos que justamente en un año de elección, en un año donde era y es un momento propicio para, sea cual sea la patronal y sea cual sea el gobierno, de presionar desde el sector de los trabajadores, se pierde una gran oportunidad. Nosotros, por eso, dentro de esto que vos hablabas de COPLE y de compañeros que pensamos, ¿cuál es el sindicato? No el nombre del sindicato, estamos hablando siempre del SUTE. ¿Cuál es el sentido y la finalidad del sindicato? Y evidentemente tiene que ser independiente de los partidos políticos patronales. Esto es así. O sea, tiene que funcionar, de acuerdo a la, tiene que ser ejecutivo de lo que deciden las mayorías en las escuelas y demás. Y queremos. Hola. Sí. Ah. Sí. Y creemos que justamente contemplando lo que esas mayorías plantean, no se está realizando y no se está trabajando en ese sentido, sino que se pendula en función de decisiones de los partidos a los cuales pertenecen, y eso no contempla, como decía anteriormente, lo que pasa en la escuela. Entonces eso genera contradicción, y esa contradicción no solo quedan en la cúpula de la dirigencia, sino que se trasladan a cada una de las escuelas y genera desgano y falta de participación, y que se ha visto en las últimas marchas y demás. Y bueno, creemos que es el momento al revés, en lugar de decir, bueno, no participo más. Por eso es un llamado también a los compañeros, a las compañeras de las escuelas, que al revés, nos afiliemos, que demos la pelea también desde este otro lado, ¿no? Si se puede decir de esa manera, creyendo que podemos lograr construir mandato hacia los plenarios y traccionar para que se reabran estas paritarias. Nosotros, en ese sentido, estamos haciendo un llamado desde la escuela por el rechazo, desde COPLE, junto con otros compañeros, en un espacio ampliado, que pensamos en otra construcción sindical, independiente, como decías recién, y que realmente responda a lo que los compañeros necesitan en cada una de las escuelas. Y este es un llamamiento a todos los sindicatos y centrales también, para el primero de mayo, ¿se escucha ahí? Se escucha perfecto, Pablo. Sí, llamar ahí en Patricias y Espejo a partir de las 10 de la mañana, una convocatoria justamente con estos ejes, ¿no? Que no sea ir a la legislatura a hacer algo testimonial, un como sí, y creemos que hay que estar ese día en la calle. Creo que el día de los trabajadores y trabajadoras tiene que ser homenajeado con lucha en la calle, y que por estos ejes, ¿no? Lo que tiene que ver la reapertura de paritaria, lo que tiene que ver con apuntar a la recomposición del 2020, a la canasta familiar, a las equiparaciones de las asignaciones familiares de la provincia con la nación, y también ir pensando también en un fondo de huelga, ¿no? Un fondo de lucha que el sindicato tiene que empezar a instrumentar a partir de los fondos del sindicato y de acciones que se generen al respecto para solventar las luchas que tienen que darse en el marco de la organización. Pablo, como ya estamos llegando al final en la programación de nuestra radio, de nuestro programa, yo creo que ha sido muy claro en cuanto a los objetivos que están planteando. Recojo como llamativo los puntos que están reclamando en este momento, como la reapertura de las paritarias, como la recomposición salarial, tomando lo que se perdió el 2020, el salario igual a la canasta familiar y la equiparación con los salarios nacionales por parte de los trabajadores docentes provinciales. ¿Quieres hacer algún tipo de convocatoria, alguna palabra en ese sentido, Pablo, como para ir cerrando ya definitivamente? Sí, como decía, para el primero de mayo intentar estar ahí en Patricia y Espejo a partir de las 10. Creo que tenemos que concentrarnos y poder mostrar esta alternativa, ¿no? En el marco de la organización, dar la disputa a la organización, y que el sindicato tiene que exigir. Creemos que la conducción tiene que salir a exigir este primero de mayo, además de la presentación del proyecto de antigüedad o de defensa del proyecto de antigüedad de los compañeros celadores. Nos parece correcto seguir luchando por este punto importante, pero creo que los celadores hoy necesitan también una recomposición salarial. Hoy ha habido un pago insignificante de algunas deudas que se tenían a partir de las últimas liquidaciones, estamos hablando de 1.500, 1.900 pesos a compañeros celadores y algunos compañeros de horas cátedra. Digo, esto es vergonzoso. Entonces el sindicato tiene que salir a denunciar esto, que aclare el gobierno qué es lo que ha pagado, y que tenemos que salir a la calle de manera urgente por esto y por lo que decía la reforma educativa que está avanzando en lo pedagógico. Y también una cuestión que si hay un minuto poder plantearla, que es la esta persecución permanente del gobierno, con limitaciones para la asamblea, con limitaciones para la entrada de los miembros sindicales, digo, coartar la libertad de expresión, coartar derechos que están en los convenios colectivos de trabajo y en la constitución misma, con, más allá de lo que es el descuento de los días de paro y demás, como se ha amenazado inclusive en la universidad. Creo que hay una lógica de persecución junto al ajuste, como el Itenaula, por ejemplo, que hay que seguir luchando por la derogación del mismo. Digo, hay un combo de persecución y de ajuste, decía, que cual tenemos, no podemos tener una actitud pasiva y dejarlo pasar, sino nosotros hacemos un llamamiento desde el COPRE y desde el espacio de la Escuela por Rechazo para estar el primero en la calle, para decirle a la conducción que convoque en ese sentido y que se exija la reapertura de paritaria para recomponer realmente el salario ante una inflación galopante, que lo que hace es ir denigrándonos las condiciones de vida. Así que bueno, el llamamiento está, y bueno, y esperemos, ahí está la campana. Ah, la campana quiere decir que terminamos el reportaje. No, lo hacía porque bueno, tenemos que estar en la calle, un símbolo de alguna manera de hacer un llamamiento, o lo entendemos de esa manera. Así que bueno, esperamos que podamos seguir adelante en el marco de la organización y convocarnos a la calle, porque lejos de desanimarnos, que es lo que el gobierno, la patronal, sea cual sea, va a ser la patronal, y si la conducción se tiene que poner a la cabeza de esto para salir adelante, y si no, los trabajadores estaremos iguales, ganaremos a la conducción en ese sentido, reeditando experiencias que hay en otras provincias, en donde se reabren paritarias y los trabajadores logran sentar al gobierno y a las conducciones sindicales en ese sentido. Así que bueno, ese es el mensaje que podemos dar de futuro en la lucha, no decaernos, porque bueno, tanto las condiciones de trabajo y como las condiciones del aprendizaje están siendo denigradas por este gobierno, que se jacta de progresista en educación. Creemos que tenemos que mostrar una alternativa, y bueno, desde el COPE, de los compañeros que entendemos que debe haber otra construcción sindical. Seguro. Como herramienta de lucha, estamos alzando la voz y esperemos que los compañeros estén en principio el primero en la calle reclamando esto a la conducción y al gobierno para que se reabran las paritarias. Bueno, un abrazo, Pablo, un gusto. Como siempre, disculpanos, pero se nos ha pasado un poco la hora y estamos con gente, con compañeros, esperando en línea. Un abrazo. Abrazo. Y gracias por la oportunidad. Gracias a vos, Pablo. Que estés bien. Bueno, estábamos hablando con el compañero Pablo Mazzutti. Bueno, bastante extenso y bastante claro, ¿no? Y dejó un par de consignas ahí que las vamos a retomar en el último bloque, ¿no? Pero lo importante es que, bueno, se ha creado un espacio con una perspectiva de organización independiente, como es Escuelas por el Rechazo. Me imagino que el rechazo es con respecto a esta negociación paritaria última, que fue, digamos, rechazada ampliamente en los colegios, pero que, bueno, por las matufias del estatuto del sindicato, terminó siendo aprobada en contra de toda la opinión general de las asambleas de escuela. Bueno, con esto nos vamos a un corte y volvemos enseguida con más de La Chispa.